El siglo XX, saturado por golpes de Estado, originado por los Estados Unidos de Norteamérica, aliado con los monopolios económicos en cada nación de nuestro continente. El capitalismo se encargó en más de 100 años de imponer los gobiernos que debían elegir los destinos de Latinoamérica. Gobiernos apoyados por sus pueblos que se levantan en contra de las élites económicas fueron derrocados. 1998. Hugo Chávez es elegido como presidente en la República de Venezuela, significando así la tumba a las políticas neoliberales en el hemisferio. En el año 2002 se gesta un golpe de Estado que saca brevemente de la presidencia al comandante Hugo Chávez, restituido a pocas horas del golpe de Estado por no contar con el apoyo del pueblo. Actualmente, Venezuela continúa en la mira de Norteamérica y con las intenciones de los monopolios en esta región de dar un golpe de Estado al presidente constitucional Nicolás Maduro. Por el trabajo colectivo, susurrando los latidos de lucha y liberación. Apropiándose de las actitudes más cobardes y silenciosas a través de una guerra económica, causando desabastecimiento de los productos necesarios para las familias, actuando con violencia en las principales calles de las ciudades más pobladas del país. Sin embargo, el pueblo hoy con una conciencia clara de lo que significa patria, soberanía e independencia, neutraliza un golpe de Estado en desarrollo.